otro de los columnistas con los que vamos a despedir este año 2016, otro de los integrantes de Cumbia de la Pura, es nuestro especialista en la música del norte argentino. La cumbia de Salta, la cumbia de Jujuy, tiene un representante, tiene una persona que es inclaudicable. Él es Eugenio Di Chocho. ¿Cómo estás, Lucho? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien. Bien, con calor, como en todo el país prácticamente, ¿no? Está bastante caluroso por acá. Que en este momento no te encontrás en Salta, fuiste a pasar las fiestas con tu familia en la ciudad de Pergamino. Sí. Igualmente, por lo que escuchaba hoy a tu columnista de Santiago del Estero, a Chicho Navarro, si no me equivoco, el calor por el norte también es bastante fuerte, así que acá no es la excepción, en la provincia de Buenos Aires, en Pergamino, ya cerrando la etapa esta del año y acercándonos, porque ya tendremos la fiesta encima, así que aprovechamos para visitar a la familia, ¿no? Acá también, en la ciudad de Buenos Aires, está muy pesado. Estamos cerca esta vez. Muy pesado. Así es, Lucho. Bueno, Eugenio, ¿qué balance haces, qué resumen de este año 2016 para la movida norteña? Mirá, estaba repasando un poquito con un pequeño ayuda a memoria de lo que pasó este año en el ámbito tropical, tanto en Salta como en Jujuy, y bueno, pasaron muchas cosas positivas y negativas, ¿no? Como ha pasado en todas partes con la movida tropical, pero siempre nosotros tocamos un tema que prácticamente fue comentario durante todas las columnas del año, y quería arrancar con eso, que era el furor que ocurre prácticamente en esta época, que ha comenzado hace unas semanas atrás con la gran cantidad de bailes que abren, oportunidades para tocar para los grupos de Salta y de Jujuy por las fechas cercanas a la fiesta, a los festivales, el carnaval y lo que sucede después de marzo, abril. Bueno, ya empezaron a abrir muchos bailes y hay otros que no le permiten abrir por cuestiones de permiso. Vos has conocido esas carpas que se montan para esta época, que algunos saltinos dicen que no son las carpas tradicionales, sino son carpas ficticias o comerciales, ¿no? Bueno, ya empezaron a aparecer algunas. Por ejemplo, la de La Rural este año no se va a abrir. Y ese es un tema que arrancamos el año con eso, con esa polémica, por qué estaban abiertas, los conflictos que se daban, la inseguridad, violencia, la salida, la entrada, y ahora hay algunas que querían abrir y no han sido habilitadas, ¿no? Uh-huh. La de La Rural es aquella carpa en la que tuve la oportunidad de disfrutar un día domingo por la tarde, alucinante. Exacto, la que conociste vos y yo no conocí más que pasar por afuera, porque no, la verdad que nunca tuve la oportunidad de ingresar, ni por cuestiones de diversión, por decirlo así, ni por trabajo. Por lo que tengo entendido y he visto en noticias periodísticas, informes, que no va a abrir este año, no se le dará el permiso para que abra esa carpa, que era explotada por gente de un boliche muy conocido de la ciudad de Salta. Otras que sí abren, sí, la carpa de la alegría, pero con otro nombre, la que estuvimos los dos juntos. Uh-huh. Y bueno, las tradicionales carpas de siempre sí ya están entrando en etapa de furor, por decirlo así, porque ya toda la gente entrando en época de vacaciones y demás ya pregunta o quiere saber qué lugares para ir a bailar, ¿no? Claro. Eso fue un tema destacado. Después podría mencionar algunos otros, tanto acá en lo que es la provincia de Salta como Jujuy, ¿no? Por ejemplo. Mira, vos sabés que cuando nosotros cerrábamos o terminábamos el 2013 y arrancábamos el 2014, si destacábamos un grupo que era furor o que resurgiera, Guanabara. Ajá. Con las recordadas voces de Aldo Escobar y Luis Royano en ese momento, ¿no? Sí. Bueno, ese fue el grupo que explotó a fines del 2013, ya en esta época, y a comienzos del 2014. Después, recordás que el año siguiente Royano se va a Panda. Sí. A fines del 2014 y a comienzos del 2015. Sí. Bueno, ya llevamos 2 años consecutivos que no hay un grupo que digas este fue el grupo del año para el cierre o va a ser el que va a explotar en los carnavales. No hay un grupo que haya surgido en Salta que digas, bueno, este va a ser furor, este está sonando en todos lados. No. Es repartida la cosa entre los grupos tradicionales, en algún grupo que aparece en esta época, otro que se arma de vuelta, pero no hay un grupo que vos digas, bueno, qué furor, qué hit que ha sacado este grupo, ¿no? Claro, que ha tenido un 2016 imparable, ¿no? Exacto, exacto. No ha pasado con tampoco diría yo con ningún hit. Sí apareció un grupo en Orán, bueno, que volvió a tener el nombre de, ya hablamos del interior de la provincia de Salta, que se llama Banda Elipse, que en su momento también se llamó La Diferencia, después ahora volvió a ser Banda Elipse, que hizo un tema denominado el pomelo, por todo esto que ha surgido como algo gracioso a través de la televisión, pero hicieron mucha difusión en la ciudad, en un momento parecía que iba a ser el hit del verano, como lo decían ellos, pero no tuvo mucho éxito más de lo normal, o sea que los grupos difunden los característicos, Guanabara, Guinda, Panda, Lirios Colombianos, Armando Marcelo, Víctor Herbas, Jesús y su grupo Ventura, Eugenio, Carioma y demás. Hoy hablando con Chicho Navarro, nos planteaba una situación similar, ahora que vos me contás esto, que este año estuvo bastante quieto en la, sí, en la ciudad de Santiago del Estero, el movimiento de la guaracha. Vos ahora no nos decís que estuvo quieto, pero no nos decís que no hubo ningún grupo que se destaque, estuvo más o menos al mismo ritmo, todos laburando por igual. ¿Será un producto de la crisis estos resultados? Sí, a eso quería apuntar y ya lo habíamos charlado, porque vos sabes bien que muchos bailes han tenido poca gente. Hablo más de los bailes característicos, las carpas, los lugares donde va la gente carpera, quizás los boliches céntricos, el corredor de la Balcarce, acá en la ciudad han tenido su público de siempre. Pero hay grupos que trabajaron un poquito o han tenido que ajustarse a la crisis, cobrar más barato, hacer algún paquete con un baile por tantas actuaciones por mes, bueno, en diferentes medidas para poder trabajar. Otros han dejado de trabajar, se han separado durante el año y recién se arman de vuelta para esta etapa. Fue difícil sostener un grupo que para muchos no es el pan de cada día, sino que es un hobby o un extra a lo que hacen en la semana, ¿no? La música. Bien. Eugenio, yo tengo aquí un par de noticias que formaron parte de la movida tropical norteña en este año. Quería compartirlas con vos también para ver si las considerás parte de lo que fue este año 2016. Sí. En primer lugar, la muerte de Santos Chauque, el hermano de Adrián Chauque, de Los Dados Negros, que también fuera uno de los creadores del conjunto y músico, y quien falleció en este año 2016. Sí, seguramente por lo que significa Adrián para la movida tropical del norte, es una noticia destacada y triste obviamente a la vez. Un Adrián que sigue estando presente, que ha hecho giras por Salta, que suena mucho en la capital federal, en las peñas norteñas, en los diferentes bailes, en Jujuy también, así que seguramente es una noticia triste, pero destacada, como lo que hablábamos o hablabas recién sobre la muerte de Pocho La Pantera, otra triste noticia para la movida tropical y del norte, ¿no? Uh-huh. Eugenio, tengo también a Mala Gata, que en el mes de marzo vio como Christopher Valverde, hijo del guitarrista Reinaldo Valverde, se alejaba del conjunto, claro, y que ahora en noviembre Mala Gata presentó a su nuevo vocalista, Lucas Jiménez, hijo de un histórico también cantante de Mala Gata, Juanci Jiménez, quien puso su voz a la canción Golondrina. Sí. Mala Gata quizá, siempre yo lo relaciono, obviamente es un pilar importante de la cumbia norteña, pero quizá lo que es la actualidad del grupo los últimos años con no tanta presencia en Salta y Jujuy. Solo recuerdo una presentación este año en un boliche de la ciudad de Salta donde se acercó ese grupo, pero no fue más que esa presencia en el año, pero que haya cambiado de cantante Malagatti, que se haya ido Christopher, que estuvo, si no me equivoco, casi 10 años, ¿no? Vos me podrás corregir, al frente de la banda siempre es una noticia importante, ¿no? Sí, totalmente. Yo quería destacar, Lucho, sí, los 20 años de Bandidos, que los estuvo festejando hace poco con recital incluido en el Picaflor Bailable. Ajá. Obviamente que un grupo de la movida del norte cumpla 20 años y lo que significa Bandidos para la música del norte y para todo el país, porque ellos lo recordaban a través del Facebook lo que significó Hotel California, Y un montón de temas más con, en ese momento, con la voz de Ismael Choc, el paso de Willy Campero, del chino Ulises Garzón, de Darío Franco, y otros cantantes que pasaron por el grupo, obviamente, nada más y nada menos que 20 años de Bandidos, es algo importante para destacar, ¿no? Incluso, Eugenio, yo tenía dos aniversarios para compartir con vos. Estos 20 años de Bandidos y los 20 años del grupo Guinda de Salta. También, eso te lo iba a mencionar, pero ya iba a entrar al terreno de lo que fueron los teatros que se realizaron este año, porque fue con teatro incluido en el Provincial de Salta, si no me equivoco, en julio, en el mes de julio. Un Guinda que también ya tiene muchísimos años en la música de Salta. Vos quizás ingresás a internet y algún peruano te dice, Guinda es de Perú, te dicen, pero... Bueno, quizá para los que no lo saben, en Salta hay un Guinda y son muy reconocidos los hermanos de Escalante acá también, ¿no? Totalmente. Sí. Te decía, cuando iba a los teatros, que bueno, no solamente pasaron grupos de Salta y de Jujuy por los teatros del norte, sino que también Ráfaga festejó y creo que... 20 años también. Con Rodrigo Tapari hace un par de semanas atrás, sí. en el Teatro Provincial de Salta, su aniversario también fue festejado con teatro incluido en la ciudad de Salta. Con un Rafa que es muy, muy escuchado, ¿no? En el norte. Bien, Eugenio, quiero agradecerte que nos hayas acompañado durante este año 2016, como nos venís acompañando desde hace bastante tiempo también en el aire de Cumbia de la Pura, renovar la invitación para que durante 2017 también formes parte del programa como columnista o quizás ocupando algún otro rol más activo. Lo importante es que sigamos compartiendo la música del norte y la radio, que son pasiones que llevamos en el alma. Sí, Lucho, así será seguramente. Creo que estamos juntos desde el 2012, así que será un placer compartir otro año y de manera personal destacar lo que fue Movida Norteña TV, del cual formaste parte, que fue un proyecto personal y que tuvo su reconocimiento, así que contentos por eso, por lo personal, ¿no? Bien. Eugenio, muchas gracias también por haberme convocado a formar parte de Movida Norteña Televisión en este año que se va terminando, que fue muy intenso, con muchos movimientos y que seguramente el próximo año que se avecina tenga bastantes ribetes similares. Te mandamos un gran abrazo. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Gracias a vos, Lucho, igualmente. Un saludo para la gente que escucha en la radio online. Y a manera de resumen, también elegimos un tema de Los Inquis que quería destacar como uno de los grupos carperos que más se destacó este año y que más creció como grupo revelación, lo destacaría ellos, ¿no? Presentalo como si estuvieras animando una carpa norteña. Y en el último programa de este año de Cumbia de la Pura por AM530 Radio Madrid, a través de internet y diferentes lugares que lo escuchan, presentamos y cerramos esta columna de Movida Norteña con el tema de Los Singhi. Para vos, suena de rodillas. Hasta la próxima, chao. Sigue la alegría, a bailar, a bailar, a bailar, con lo nuevo de Los Singhi. Cumbia de la pura. AM530, Radio Madre, la voz de la Plaza de